La iglesia ha sido uno de los actores que, pese a ser inherente al terrorismo de Estado, ha podido permanecer sistemáticamente afuera del proceso de memoria, verdad y justicia, y no porque no haya tenido ni señalamientos públicos, ni mucho menos, sino todo lo contrario, desde el regreso de la democracia, que han sido citados, publicados los nombres de los curas, obispos y capellanes que han participado de la represión, pero ha logrado, digamos, en más de 30 años quedar al margen de este proceso. Lo que nosotros hicimos fue, a partir de estos diarios, que bien decís, del provicario castrense, los diarios de los años 1975 y 1976, poder avanzar en una mirada y en un estudio de esa institución tan hermética como fue y como sigue siendo hoy el obispado castrense. Esos diarios tienen una particularidad y es que fueron escritos por él, digamos, no para ser publicados, por supuesto, eran diarios personales, pero tienen la particularidad de haber registrado día a día las conversaciones que tenía, los encuentros, los actos a los que asistía, las sensaciones que le produce o tal acto, o tal persona, y el mundo que circunda y con el que está permanentemente en contacto, lógicamente es el mundo militar y el mundo eclesiástico militar, es decir, el mundo de los capellanes, el mundo de los obispos militares y la jerarquía castrenses. Lucas, sabemos que en su investigación pudieron detectar aproximadamente 102 sacerdotes en unidades militares, en centros clandestinos. ¿Qué implica que la iglesia, que los sacerdotes hayan estado en estos lugares donde a veces hasta confesaban a las personas que estaban capturadas, privadas de su libertad? Sí, lo que nosotros hicimos fue avanzar en ese tema también. ¿En qué sentido? Nosotros decimos que los capellanes ocuparon un rol central dentro de esa estructura castrense. No eran civiles que participaban ajenos a ningún proceso y no eran civiles que estaban al azar o que iban al azar un día o dos a la semana, sino que eran funcionarios pagos por el Estado, por eso decimos que son funcionarios públicos también, pertenecientes a la estructura eclesiástica y que tenían el mandato de visitar las unidades todos los días a la semana, con una serie de actividades, como bien decía, confesar, dar alguna conferencia, en ese momento existía lo que era la catequesis a los soldados, es decir, era un personaje que se movía con una facilidad muy grande dentro de las unidades militares. Entonces, un personaje, todos los capellanes han sido esos personajes que no han quedado fuera de la circulación de información que ocurrían en las unidades militares. Y eso está testimoniado, además desde el minuto cero, digamos, por los sobrevivientes, por los que han pasado por centros clandestinos, está testimoniado incluso en los mismos legajos de los capellanes con las actividades y los informes que ellos debían hacer. Es decir, si uno, por ejemplo, mira esos legajos, encuentra eso, que no era un personaje ajeno y que no conocía, sino todo lo contrario. Por lo tanto, es casi imposible pensar que estos capellanes no supiesen ni de los centros clandestinos, ni de los métodos represivos. Hay una conexión enorme entre el capellán y, lógicamente, las autoridades de cada unidad militar, y no solo una conexión que tiene que ver con lo institucional, sino una conexión y una asiduidad enorme en términos de juntarse, de conversar, de participar de los actos. Por eso decimos que al menos estas 110 unidades que alojaron centros clandestinos, digamos, los capellanes no estuvieron fuera Claro, de esa formaban parte de la información. nómina casi, ¿no? Formaban parte de la nómina de lo que era el proyecto. Exacto. Es decir, eran parte, digamos, de esa estructura, de esos resortes que nosotros decimos del terrorismo de Estado. No quedaron ajenos. Es imposible haber quedado ajeno. Lucas, dentro de esos diarios de Bonamín, ¿ustedes han podido leer o encontrar otros nombres también? ¿Con nombre y apellido? Sí, porque el diario, digamos, esa particularidad que yo les contaba al principio, lo que hace es registrar no solo con nombre y apellido, con quien mantiene una conversación, sino en esto nos ha abierto nos ha allanado un gran camino Bonamín, y ha sido que incluso cuando se trata de un militar, agrega el grado y la jerarquía militar que tiene. Entonces se encuentra, por ejemplo, con el teniente primero, fulano de tal, de la unidad tal. Entonces ese tipo de anotaciones a nosotros nos allanó muchísimo el camino para saber cuál era ese círculo de relaciones con el que Bonamín frecuentaba, o cuáles eran esas relaciones o esas unidades a las que él visitaba. Lo bueno es que eso, en cada anotación registra, bueno, el encuentro con el jefe, de qué hablan, el encuentro con el capellán, incluso, perdón, incluso sí, sí. Registra, por ejemplo, las sensaciones que tiene ese jefe militar respecto al capellán, si les gusta, si no les gusta. Es decir, hay una trama que se va desenvolviendo en la propia dinámica de ese escribir el diario, que es muy interesante y que nos ha permitido abrir como muchos campos dentro de la misma investigación. De casualidad, Luca, no aparece un Jorge Bergoglio ahí nombrado por Victorio Bonamín. No, en estos dos no. En el año 78 hay unas menciones, pero menciones muy de encuentros muy casuales, en una misa. Y te pregunto porque, bueno, ahora se habla, bueno, justamente del tema de desclasificación de archivos. Sí recuerdo que hay un pedido también por parte de organismos al Vaticano acerca de los archivos que el Vaticano mantiene, que tiene también en su poder, acerca de lo que sucedía aquí en los tiempos oscuros de la última dictadura. ¿Algo de eso aparece ahí se deja entrever algún envío de datos, cosas así, en el recorrido que ustedes hicieron, Lucas? No. Digamos, hay una sola mención que recuerde ahora, previo al golpe de Estado, en un encuentro con un militar, y lo digo para graficar, pero en una reunión con un militar, que en este momento no recuerdo el nombre, y hablando del golpe, lo que va a pasar, así lo llama él, al golpe de Estado, es en febrero esta anotación, el militar le dice, habría que avisar a la Santa Sede que varios sacerdotes van a ser detenidos. Esto enmarcado en esto que decimos siempre, que realmente fue un plan preparado, si no este militar no le diría a la máxima jerarquía eclesiástico castrense. Estaba hablando del futuro, digamos. Hablando del futuro. Y ¿no? Las distintas corrientes, ¿no? Y que tiene también la iglesia, la propia iglesia católica, la teología de la liberación y etcétera, ¿no? De distintos lineamientos. Claro, sí, sí. Pero en respecto a lo que me decís y el tema de los archivos, en el Vaticano no hay ninguna mención casi de esos niveles. Él viaja en los dos años que tenemos, que están publicados, los dos años él viaja a Europa y va al Vaticano, pero son esos encuentros formales que tienen los protocolares, obispos. Claro, protocolares, no hay ningún... Sí hay menciones sobre lo que él piensa, o sea, sé que eso también es interesante para poner sobre la mesa. Porque, por ejemplo, en uno de esos viajes anota hasta casi de manera cruel que han hablado de su superior con el Papa, y entonces registra y dice, bueno, para que vea que nos acordamos de él, ¿no? Con ese tono medio sarcástico, altanero. Lucas, pero no, sí. Se presenta hoy el libro, está un amigo de la casa, un integrante también de este programa, el señor Martín Obregón, haciendo ahí la presentación, la moderación. ¿Qué expectativas tienen ustedes con la presentación del libro? Bueno, hay una gran expectativa y una gran ansiedad y una gran alegría, todos juntos, en este marco, en la Comisión por la Memoria, el edificio ahí de calle 54, que nos ha acompañado también desde el principio. Los diarios originales están alojados ahí en el archivo de la Comisión. Para nosotros ha sido muy importante ese acompañamiento, y respecto a lo que sigue Martín, también ha sido para nosotros, es un investigador del tema, uno de los que ha allanado realmente y ha incluso avanzado mucho más desde el trabajo de Miñani, que es del año 86, el clásico trabajo de Iglesia y Dictadura, y después los trabajos de Smalimachi, pero ya pensando en términos ideológicos y cómo se va ese nacionalismo católico, se va formando, se va construyendo. El trabajo de Martín viene a saldar una parte importante, que es avanzar en estos estudios sobre Iglesia y dictadura, así que para nosotros Martín realmente ha sido una especie de faro intelectual. Todo esto no se lo vamos a decir tanto porque después no va a entrar por la puerta. No, se lo vamos a decir nosotros. Ahí está. Está bien. Lucas, te agradecemos mucho el contacto. Seguramente alguno de nosotros ande por allá hoy a la tarde. Le mandamos toda la energía y la buena onda desde aquí. Interesante también tener estos materiales para poder profundizar aún más sobre los tiempos que fueron los que abarcaron la dictadura militar. Seguramente, y más en estos contextos. Así que bueno, les agradezco mucho el contacto y bueno, muchas gracias.